Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Reglas Claras de Asociación Libre de Ideas, banda de trip hop experimental donde tocó nuestro querido Pelado Ricky, guitarrista y productor. Su música se puede escuchar en las plataformas y podés seguirlo en linktree.com/doctorpelados para estar al tanto de las novedades. El link estará disponible en la descripción. ¡Juglar! ¡Tengo una adivinanza! ¡Es buenísima! A ver, sorprendeme. ¿Qué tiene 100 dientes y come huevos? 100 dientes y come huevos. No sé, no se me ocurre nada. ¡El cierre del pantalón! ¡Qué atrevido! Estuviste bien, no lo conocía. Y ya que estamos, ¿te acordás del tema de hoy? ¡Claro! Tenemos la continuación del especial de Benny Hill. ¡Por fin, mi perro cazó una mosca! Y ya que estamos, ¿querés jugar? ¿Jugar a qué? A Benny Hill. ¿Y cómo se juega? Yo soy Benny y vos sos Hill. De pronto, Benny Hill estaba en la cima. Le llovían las ofertas para hacer temporadas de verano con las giras de variedades, el correo de los admiradores y los guiones. Comenzó a ganar 300 libras semanales en una época donde el salario promedio era de 10 y un empresario acomodado obtenía 1000 libras al año. Pero el dinero no cambió su modesta vida. Era el cómico número uno del país, pero seguía viajando en el metro. Un día se le acercaron dos atractivas fans adolescentes. Él las invitó a comer y ellas se sorprendieron cuando aquello resultó solamente un tentempié barato en un café cerca de Trafalgar Square. Las frivolidades no le atraían. De hecho, lavaba sus propias camisas, las colgaba para que se sequen y escribía a mano toda su correspondencia. ¡Ve! ¿Y usted no es capaz de lavarse un par de medias, piojoso? Tampoco le gustaba tomar taxi, si podía ir en transporte público o caminando. Eso porque no tuvo que viajar en el Sarmiento. Elemental, querido Watson. Vivía en una pensión con desayuno. La casera decía que era el huésped más alegre que habían tenido, pero le daba pena que pasaba muchas horas solo, viendo la televisión y escribiendo. Con el tiempo, fue inevitable que Benny necesitara más espacio. Su estudio estaba repleto de contratos, guiones, partituras y cartas de admiradores. Por eso, se mudó a una habitación un poco más grande en la misma casa. Y ya en 1954, Waldman cumplió su promesa. Le ofreció protagonizar su propio programa en Año Nuevo. Ahora solo restaba buscar el nombre. Algo simple que le indicara a los espectadores qué debían esperar. Y así, la lluvia de ideas arrojó... Este es el show de Benny Hill. Las colas para ver las grabaciones daban vuelta a la manzana. El éxito le daba la posibilidad de rechazar ofertas para hacer giras teatrales. Sin embargo, aceptó una con la condición de no tener que presentarse en el Sunderland Empire. ¿Ahí fue donde lo habían aplaudido con sorna? Allí mismo. Pero su agente lo convenció al argumentar que si no regresaba, aquella pesadilla lo acosaría toda la vida. Le dijo que sería diferente. Y lo fue. Benny fue recibido con estruendosos aplausos en un teatro repleto. Y a modo de revancha, incluyó el mismo segmento de 7 minutos que había sido tan vapuleado años atrás. Pero esta vez, el público estalló de risa y pedía más a gritos. Los teatros agotaban las entradas con semanas de antelación, pero ahora tenía otro desafío por delante, su propio programa de televisión. El primer show de Benny Hill, con material escrito por él mismo, se transmitió en enero de 1955. Pero no fue un éxito inmediato. Las críticas tampoco acompañaron demasiado. Preocupado, se sentó durante horas para analizarlo y encontrar los errores con el objeto de evitar que se repitieran. Ya en la siguiente emisión, que fue de febrero, estuvo más pulido y con mucho más ritmo. Alex. La timidez que lo incomodaba en persona se desvanecía cuando estaba frente a la cámara para guiñarle el ojo y convertirla en su mejor amiga. Allí podía compartir lo que decía su mirada y la sonrisa que se extendía con fingidos asombro o inocencia. Pasar de la cámara al living de los espectadores lo convertía en un compañero íntimo. Benny pasó a ser el maestro de la insinuación directa a cámara. Por eso, en la radio perdía el efecto. Su popularidad lo llevó al cine. El debut fue en 1956 con la película Who Done It? ¿Quién lo hizo? En ella había escenas de patinaje sobre hielo, intriga con microfilms, espías soviéticos y una hilarante carrera de autos. Las críticas fueron bastante favorables. Benny aportó la canción que llevaba el título, que no fue un éxito en las listas. No me diga nada, es la que estamos escuchando de fondo, ¿verdad? Exactamente, y no está nada mal. Or am I just stupid? It might have been Cupid she recruited. A estas alturas se había mudado a un cómodo pero modesto piso en el noroeste de Londres, con vistas al Regent's Canal. En una esquina había una estatua del diablo de Mefistófeles que había comprado en un mercadito de París. Me trae suerte con dos cosas que me importan mucho, el dinero y las chicas. Se ha convertido en mi guía para las citas. Si una me pregunta dónde conseguí esa cosa horrible, se va. Pero si dice, caramba, ¿no es encantador? Esa es mi chica. Desde que empecé a ponerle cheques, se han vuelto más grandes y llegan con más frecuencia. Un día de estos tendré que darle el 10%. También había contratado a una secretaria para que se encargara de las pilas de correo que llegaban después de cada aparición en pantalla. Él era consciente del peligro que representaba la sobreexposición. Por eso dedicaba tiempo a escribir y crear nuevos sketches sin abusar del espacio. Sentía que era hora de bajar el ritmo. Cuando empecé no me cansaba, tomaba todo lo que había, trabajaba como loco y me moría de hambre. Los sábados a la noche hacía dos espectáculos de variedades con un programa de televisión en el medio y después me iba corriendo a un cabaret o a un programa de radio. Por eso pasaron 18 meses antes de que aceptara una segunda temporada para la BBC. Y luego tuvo otro largo descanso antes de regresar a la pantalla en 1958. A shy young maid has took a room down at the village inn. En 1959 protagonizó una revista llamada Fine Fettle, Buen Estado Físico, donde interpretaba a 20 personajes diferentes. También era el líder en una banda musical. Cuando le preguntaban qué música tocaba, él respondía: oh, bueno, tú sabes, Johann Sebastian Bach, por nombrar solo tres. Cuando se mudó a un departamento en Queensgate, en Kensington, todavía caminaba al trabajo. La placa de su departamento rezaba A. H. Hill como recordatorio de su nombre original en tiempos de lechero, días que recordaba con mucho cariño. Para 1960 tenía una demanda increíble. Volvió al cine con Light Up the Sky, continuó con sus programas de televisión, anuncios, discos y películas. Aceptó visitar Australia para hacer algunas apariciones y así aprovechar su popularidad. Pero tardó 8 semanas en llegar porque hizo escala en varios destinos. En 1961 lo convencieron para grabar una de sus canciones titulada Pepe's Diary, el diario de Pepe, pero la del lado E fue la que se hizo popular. Gather in the Mushrooms, reúnanse los hongos. A la BBC le pareció que la letra era descarada y la prohibió. ¡Oh, qué montón de idiotas! Por supuesto que esto impulsó las ventas. La Asociación de Cultivadores de Hongos, encantada con la publicidad, le regaló una canasta llena de sus productos. Tengo que pensar en hacer una canción sobre Rolls Royce. ¡Ahora! En pleno auge de popularidad de Bob Dylan, Benny no pudo resistirse a hacer una parodia llamada What's a World, cuya traducción sería ¿Qué mundo?, que trataba sobre un cantante de folk que cantaba baladas de protesta sobre la pobreza y las injusticias y luego conducía un Rolls Royce. El tema se incluyó en un álbum llamado Benny Hill Sings, pero su mayor éxito fue Ernie, el lechero más rápido del oeste, que alcanzó el número uno de las listas del New Musical Express en 1971. ¿Quiénes más estaban en esa lista? Cher, Olivia Newton-John, Tom Jones y Diana Ross. ¡Esto es asombroso, asombroso! La canción trataba sobre las aventuras de un lechero en su ronda diaria y nombraba la calle Market Street, que era por la cual había conducido a caballo en su adolescencia. Fue tan exitosa que llegaron a invitarlo para que la interpretara en el programa Top of the Pops, pero él lo declinó cortésmente. Now I've 1965, la BBC lo contrató para 8 programas de 45 minutos. Decidió dar una vuelta radical sobre la comedia de situación que había estado representando. Ahora serían una mezcla de sketches, breves momentos divertidos e interludios musicales. Fue una idea renovadora. Los programas tuvieron bastante éxito y él fue nombrado personalidad televisiva. 1969 sería el año que lo llevaría al estrellato internacional, cuando firmó un contrato de exclusividad con Thames Television. Para 1970, el formato ya sería el que todos conocemos. El bufón torpe, el tipo descarado de canciones picantes, la figura chapliniana en una secuencia acelerada inspirada en el cine mudo y el muchacho lascivo que nunca consigue a la chica. ¡Fue increíble! El show de Benny Hill había atraído a más espectadores que el alunizaje del Apolo. Más de 9 millones de espectadores en Gran Bretaña. Su compulsiva costumbre de anotar ideas en cuanto se le ocurrían ha hecho que muchas veces llegara al estudio con garabatos en los márgenes del periódico. Gran parte de su material lo soñaba, sentado en un café en sus vacaciones mientras observaba lo que pasaba. Un guitarrista ambulante en España o un gendarme acosado en París podían ser el punto de partida para un nuevo sketch. Sazonado con su ingenio, el incidente más pequeño podía convertirse en algo hilarante. De hecho, un día estaba escuchando una banda en un parque cuando notó que una chica estaba relajada con los ojos cerrados y dirigía la banda con un dedo. Esto lo inspiró para escribir un guión donde todos en el parque tocaban un instrumento imaginario dirigido por el director con los ojos cerrados usando un diario como batuta. Cuando se te ocurre una idea, tienes que escribirla. De lo contrario, se te puede escapar de la cabeza. Nunca estoy sin un bolígrafo y busco el trozo de papel más cercano cuando necesito tomar una nota. Cuando las personas que quieran ser guionistas me dicen, tengo algunas ideas que me gustaría discutir, siempre les digo, escríbelas. Escribo el guión, elijo la música y escribo las canciones originales. Las grabo en una grabadora con mi guitarra. Yo tuve unas palabras anoche con mi mujer que es insoportable. La verdad es que con ella cualquier barbaridad que se te ocurra se queda corta. Pero no podemos hablar de Benny Hill sin mencionar a las famosas Hill's Angels, el grupo de baile de 8 chicas cuyos escotes, nalgas y muslos con medias de lycra eran tomados en primer plano. También ocurría con otros atuendos como bikinis, disfraces de agentes de tráfico con minifalda o uniformes de sirvientas francesas con portaligas. Las Angels originales se formaron en 1979, luego del éxito que tuvo una aparición del grupo Hot Gossip en uno de sus programas. Benny pensó que podrían incluir segmentos similares. Cientos de chicas ambiciosas se postularon, pero pocas quedaron seleccionadas. Susan Upton, la rubia que más tiempo trabajó con las Angels, se convirtió en supervisora de los nuevos talentos. Afirmaba que con la belleza sola no alcanzaba. Las chicas tenían que tener talento para la comedia. Nunca se las obligaba a hacer nada molesto y si alguna no quería hacer una escena, Benny no se molestaba y se mostraba cordial. Simplemente buscaba otra que quisiera hacerla. Nunca fue respetuoso ni les levantó la voz. Afirmaba que Benny no era el viejo verde que la gente creía, que iba tras las chicas ligeras de ropa. Era un caballero perfecto cuando salía con sus chicas glamorosas. Era el colmo de los buenos modales. Louise English, otra de las Angels, recuerda. En un sketch tuve que cantar La Vie en Rose mientras Benny fantaseaba conmigo. La única manera de contener la risa era clavarme las uñas de las palmas de las manos. Y al final de la escena tenía las marcas que lo demostraban. Por supuesto que al no haberse casado, Benny despertaba muchos chismes. Claro, investigaciones típicas de CD rayado. ¿Por qué CD rayado? Y porque no se puede reproducir. Estoy al tanto de los rumores acerca de mí. Algunos piensan que, como no estoy casado, hay algo mal. Pero no soy ni gay ni un bicho raro. Por supuesto que tengo aventuras ocasionales con chicas, ¿quién no? Pero siempre soy muy discreto, no lo ando divulgando. Claro que a lo largo de los años me han preguntado al respecto, ya perdí la cuenta. Por supuesto que me busco una esposa, pero luego reflexiono y digo... ¿Por qué iba a ser desgraciada una mujer pudiendo hacer feliz a tantas? ¿Por qué comprar un libro cuando uno puede unirse a una biblioteca? Además, tengo una edad mental de 17 años, y eso es demasiado joven para casarse. Como usted que tiene 49 biológicos, pero 14 de edad mental. Ah, bueno, muchas gracias. Sos muy amable, ¿eh? Y cuando habla, parece de 12. He conocido a muchas chicas que estuvieron bien durante un tiempo, pero creo que cuando se trata del matrimonio debes decidir qué camino tomar. Dudo que pudiera ser el artista del mundo del espectáculo que soy si estuviera casado. ¿Tú no te has casado? De eso nada, monada. Sería como incendiar la casa para hacer una tostada. Por supuesto que también tuvo que soportar denuncias de vulgaridad. Mis espectáculos son comedia al estilo del viejo music hall. Soy un comediante con los pies en la tierra. Vulgar tal vez, pero no obsceno. No soy un viejo verde. Oigo y veo cosas en otros espectáculos que nunca haría. Nunca verás nada ofensivo en mis programas, así como nunca oirás malas palabras. Todos son sugerencias. Un día le contó a la camarera del lugar cómo había pescado una sirena. Le dijo que la había atrapado cerca del estrecho de Plymouth. Su busto medía 105, su cintura 55 y el resto salía a 18 peniques la libra. No se acusan de sexistas, pero el hecho de perseguir a las chicas no me convierte en un viejo verde. Toda la idea se basa en mi fracaso. Me pasan cosas terribles, además de ser rechazado. También a los otros hombres, como Bob Todd y Jackie Wright, el peladito. Nos mojan con agua, nos caemos por escaleras, lagos, de las bicicletas. Y no menosprecio a las mujeres, al contrario, ellas me menosprecian a mí. En mis programas son los hombres los que sufren, nunca las chicas. Ellas no superan. Siempre somos los perdedores. Si tratara a algunas de las chicas como trato a los hombres, habría protestas. Por ejemplo, al pequeño Jackie lo golpeo en la cabeza, lo pateo en el trasero, le doy con trozos de madera. Si le hiciera eso a una chica de 20 años, sería terrible. Hago el tipo de espectáculo que me gusta ver. Es como una caja de bombones surtidos. Te gustan algunas partes y otras no. Pero no tiras la caja. Mi objetivo es tener a todos contentos. Si no te gustan los chistes, siempre puedes mirar a las chicas. Y si no te atraen, siempre está la música. Sé que os gustará saber que nuestro fundador Buster Carmona ha triunfado. Ya lo creo. He recibido una postal suya desde Brasil. Dice que le está muy agradecido a nuestro cirujano estético, Michael Navaja. Quien no solo le ha transformado, sino que lo ha rejuvenecido 20 años. Dice que lo logró haciéndole un agujero en el cuero, tirando luego de la piel y sujetándola con un nudo para que no se aflojara. Dice que solo existen tres inconvenientes. Uno, que no puede ir a ninguna parte sin llevar el sombrero puesto. El segundo inconveniente es que tiene un bonito agujero en mitad de la frente y ha de ir explicando a todo el mundo que es un orificio de bala cuando en realidad es el ombligo. Y el tercer inconveniente es que por mucho calor que haga, cuando toma el sol en la playa, ha de llevar siempre una bufanda. It was just this morning. En enero de 1979, el programa se comenzó a emitir en 4 ciudades de los Estados Unidos. Al ser enlatado, pudieron editarlos para eliminar a los artistas invitados desconocidos para el mercado norteamericano, así como los chistes muy británicos que pasarían desapercibidos. Las emisiones se crearon a partir de varios programas a lo largo de los años. Por eso el aspecto de Benny parecía más maduro de un sketch a otro, o más joven. De todos modos, fue un éxito arrasador, aunque en las discotecas no era tan popular. ¿Por qué? Porque los dueños de los bares decían que sus clientes habituales se quedaban en casa para ver el programa 5 noches a la semana. Entonces, una disco tuvo la brillante idea de solucionar este contratiempo colocando 2 televisores enormes para que pudieran ver el show de Benny Hill. Miami se transmitía a diario a las 19. Un grupo de padres preocupados levantó un petitorio para pedir que lo hicieran fuera del horario de protección al menor, porque los niños de 7 años habían estado pellizcándole las nalgas a las chicas en el colegio, jugando a imitar las guarradas que veían en el programa. ¡Ah! ¡Despacio, franchute! ¡Estoy solo! A Benny Hill le gustaba vacacionar en el extranjero para evitar la adulación que recibía en cualquier balneario británico. Iba al aeropuerto con una pequeña maleta con solo un cepillo de dientes y ropa interior de repuesto. Rara vez llevaba una camisa limpia. Prefería comprar nuevas a medida. ¿Las mandaba a hacer? No, a medida que las necesitaba. Amaba el continente y visitaba Barcelona, Madrid, París, Marsella, Ámsterdam y Hamburgo. No le gustaba hablar de su riqueza personal porque sostenía que no era muy agradable hacer alarde. Una vecina lo había ayudado con el suministro de agua cuando las tuberías se congelaron. Él le devolvió el balde con una botella de champán añejo. Señor Champán. En otra oportunidad, reclutó a niños relacionados con el equipo de producción para actuar en algunos sketches. Cuando terminaron, fue a una tienda y ordenó que les enviaran juguetes a todos los que habían participado. Durante años, Jackie Wright... ¿Quién? Jackie Wright, el pelado bajito al que siempre le cacheteaba la cabeza. Estuvo demasiado enfermo para trabajar en el programa, pero Benny insistió en que se incluyeran fragmentos no utilizados para que pudiera estar presente. Por eso, seguía recibiendo su salario completo y, lo más importante, fue un gran estímulo para su moral poder verse en pantalla. Benny se mortificó cuando un periodista descubrió que durante muchos años había entablado amistad con dos admiradoras discapacitadas. Una de ellas era una mujer con quien mantenía correspondencia después de que ella le enviara una tarjeta de Navidad 30 años atrás. Llevaban tiempo garteándose cuando descubrió que ella, de 41 años, nunca había caminado sin ayuda. Él se comprometió a ir a verla y cumplió, para sorpresa de la dama y toda su familia, quienes no creían que una estrella como él cumpliera. Fue la primera de muchas visitas que les hizo. La llevaba a pasear, a veces parando en los mejores restaurantes de la ciudad, pero sin llamar la atención. Cuando el secreto se reveló, él se mostró reacio a hablar. No hay nada mejor que llamar la atención por las cosas que uno hace bien. Neta me escribió como fan y comencé a hablar con ella por teléfono. No me dijo que era discapacitada. Cuando me enteré y fui a visitarla, vi que vivía con sus padres y tenía que mirar cuatro paredes la mayor parte del día porque no podía moverse. Con el tiempo, se supo que el astro mantenía amistad con otras cuatro mujeres en circunstancias similares. Una de ellas también usaba silla de ruedas. Lo conoció en 1952 y él salió del teatro a recibirla porque ella tenía dificultades para llegar hasta... Desde entonces nos hemos hecho muy amigos. Se acerca siempre que puede y me empuja kilómetros en mi silla de ruedas. A veces paramos para tomar algo. Benny se esforzó para asegurarse que nada le impidiera visitarla con regularidad. Un día tenía previsto encontrarse con ella el día de la boda del duque y la duquesa de York. Temeroso del tráfico, alquiló un taxi para hacer más de 200 kilómetros y volver. A veces la llevaba a Londres para entretenerlas en el Hotel Savoy. Hay muchas dificultades. Primero tengo que hacer un reconocimiento para averiguar qué restaurantes no tienen escaleras. Las sillas de ruedas son pesadas. Me pongo a entrenar días antes que vengan. Pero luego pienso que tengo estos problemas solamente durante unos días. Ellas tienen que vivir con sus discapacidades toda la vida. Comencé por sentido del deber, pero ahora disfruto de su compañía. Hay que dar algo a cambio a este mundo. No puedes tomar todo el tiempo. Además, es agradable llevar a señoras solitarias que no se quejan de la comida ni te agobian con sus problemas. El chiste recurrente más común en las series de Hill era la secuencia final, la escapada. Un gag con varios miembros del elenco que lo perseguían junto con otros personajes cómicos como policías, párrocos y ancianas. Esto se filmaba comúnmente con técnicas de cámara undercranking e incluía otros elementos cómicos como trotar en lugar de correr a toda velocidad y los personajes que salían corriendo de un lado de la pantalla y reaparecían corriendo por el otro. La melodía utilizada en todas las persecuciones, el Jackety Sax de Butch Randolph, es lo que estamos escuchando y está tan fuertemente asociado con la serie que se la conoce comúnmente como el tema de Benny Hill. Y te acusan de arresto indebido a menos que te descuides, ¿sabes? El otro día había una chica que yo casi hubiera podido jurar que había robado dos melones y se los había escondido debajo del jersey. Pero no estaba completamente seguro. Así que me aproximé a ella bolígrafo en ristre. Y fue entonces cuando descubrí que la chica era francesa. No hablaba mi idioma ni yo el francés. Tuve que explicarle por gestos lo que estaba buscando. Y yo no soy Marcel Marceau, señor. Bueno, fue un largo parlamento, se lo aseguro. ¿Hubo arresto finalmente? ¡Oh, sí, sí! ¿Y qué pasó? Me soltaron. Pude alegar locura. Dije que me volvían locos los melones. Se ha utilizado como parodia de diversas maneras en series de televisión y películas. A finales de mayo de 1989, Hill anunció que, tras 21 años en Thames Television, dejaba la compañía y se tomaba un año sabático. John Howard Davis, director de Light Entertainment en Thames Television, invitó a Hill a una reunión. Recién llegado de un exitoso festival de la televisión en Cannes, asumió que sería para discutir los detalles de una nueva temporada. Sin embargo, Davis le informó que su programa suspendería la producción y que él mismo lo despedía. Durante una entrevista con The Guardian explicó: el show estaba caducado, la audiencia estaba bajando y el programa costaba muchísimo dinero. Además, Hill parecía un poco cansado. ¡Pelotudo de mierda! En 1991 comenzó a trabajar en una nueva serie de televisión llamada Benny Hill's World Tour, donde interpretaría sus sketches en distintos lugares del mundo donde su programa se había popularizado. Sin embargo, solo logró grabar un especial titulado Saludos desde New York con actores habituales como Henry McGee, Bob Todd y Sue Upton, sí, la Hill Angel, que habíamos mencionado hace un rato. Programa que se anunció como su última aparición en televisión cuando se lanzó en DVD. En febrero de 1992, Thames Television, que recibía un flujo constante de solicitudes de los espectadores para repeticiones de The Benny Hill Show, finalmente cedió y armó varios programas reeditados. Benny Hill había rechazado ofertas de la competencia de Carlton y Thames. Finalmente, falleció el mismo día en que le llegó por correo un nuevo contrato de Central Independent Television, para el que debía realizar una serie de especiales. Oh. En el programa contó con varios invitados especiales, entre los que se puede mencionar a David Prowse. ¿Quién? David Prowse, el actor que interpretó a Darth Vader en la trilogía original. Y también Kiki Dee, la cantante que realizó el genial dueto de Don't Go Breaking My Heart con Elton John. Durante una gira británica en los 70, Michael Jackson dijo que era fan de Benny Hill. Ya en 1987, Genesis filmó un video para su canción Anything She Does, que es lo que estamos escuchando de fondo, con Hill como su personaje Fred Scuttle. ¿Fred qué? Scuttle era uno de sus personajes recurrentes. Generalmente llevaba una gorra para marcar el oficio que tenía, expresión de pocas luces y saludaba con una especie de venia, pero con la palma de la mano hacia el público. ¡Ah, sí! Ya me acuerdo. Aparecía en varios sketches. ¿Y qué hacía en el videoclip? Allí interpretaba a un guardia de seguridad incompetente que dejaba entrar a una cantidad ridícula de fanáticos al backstage de un concierto de la banda. El video se usaba en las pantallas gigantes como introducción durante su gira de 1986 y 1987, y la toma final mostraba a los Genesis cuando llegaban al escenario. Muy profesional. De veras me enorgullece cuando alguien hace bien su trabajo. Burt Reynolds era admirador suyo, pero también declaró que le gustaban las Hells Angels. El novelista Anthony Burgess era... ¿Ese es el que hacía de entrenador de Rocky? No, ese era Burgess Meredith. ¿Y cómo es? Anthony Burgess es el autor de La Naranja Mecánica, y como escritor admiraba a Benny Hill, disfrutaba del lenguaje, los juegos de palabras y el dialecto, además de admirar la destreza verbal y cómica que sustentaba su éxito. El otro día va el nene y me dice: papá, voy a una conferencia contra la propiedad privada. ¿A mí qué me cuentas? Le dije, y me contesta: ¿puedo llevarme tu coche? I met you in Jose's... Hubo un tiempo en el que Benny Hill estuvo preocupado por su peso y realizaba largas caminatas, además de restringirse en algunas comidas. Pero desde el día en que oyó a dos coristas hablar de su obesidad, perdió el estímulo, hasta que a los 64 años renunció a luchar contra ella. Su salud se deterioró a finales de la década de los 80 y tras la finalización de su contrato con Thames Television. Tras sufrir un infarto leve el 24 de febrero de 1992, los médicos le recomendaron un bypass coronario, pero él lo rechazó. Una semana después, se le diagnosticó insuficiencia renal, pero se negó a someterse a diálisis. El 18 de abril de 1992, con 68 años, falleció mientras veía la televisión en su apartamento de Teddington, pero su cuerpo no fue encontrado hasta el 20 de abril. Casualmente el día que se hizo el homenaje a Freddie Mercury en Wembley. La causa de la muerte fue una trombosis coronaria. Hill fue enterrado en el cementerio de Holyrook, cerca del lugar de nacimiento en Southampton, el 28 de abril de 1992. Muy buenos días, señores y señoras. En 5 minutos vámonos a ver todas las estatuas del París y los monumentos y quizás las chicas guapas. No sé, pero creo, ¡ay, madre mía! Colleen,

where the customers are angels and ferocious dogs are banned, and a milkman's life is full of fun in that fairy dairy land. But a woman's needs are manifold, and Sue, she married Ted. But strange things happened on their wedding night as they lay in their bed. Was that the trees a-rustling, or the hinges of the gate? Or Ernie's ghostly gold tops a-rattling in their crate? They won't forget Ernie! Ernie! And he drove the fastest milk cart in the West! Capitano, ¿tiene usted alguna fotografía sexy de su esposa desnuda? ¿Eh? ¡Claro que no! ¿Quiere comprar una? ¿Eh? Juglaridades.